Bueno, y continuamos la tarde, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en la continuidad, porque quiero poner el acento en que la selección musical que hoy acompaña al hilo de nuestro programa ha sido una selección hecha por los chicos del Saavedra, del Ángel de Saavedra, ¿eh? Sí. Me decía Adri, que es el maestro que está al otro lado de la pecera, que era una selección un poco ochentera, pero vamos, yo estoy un poco así como sorprendido, ¿no? Porque, bueno, acabamos de escuchar Locket, un tema de Krunk, que yo lo entiendo así como muy, muy intimista y muy, muy evocadora, una música muy, muy post-cafetera en Sí. época otoñal, ¿no? Pero bueno, bien, bien, bien, bien, muy A mí bien, me ha ¿eh? gustado, chicos. Bueno, y el tema anterior, que no quiero dejar de reseñarlo, de un grupo que se llama Weekend, y que si soy capaz de leerlo, Blinding Like, ¿no? O algo así, ¿no? Se ríen mis compañeros. ¿Lo estáis haciendo a broma? ¿Aposta esto de ponérmelo difícil, lo de los nombres de las canciones? Porque para la próxima, no os permito que menos de Juanito Valderrama, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Es que la juventud ha entrado en chorro en el estudio, Vaya, y una la parte alegría. técnica está absolutamente llena de hormonas revolucionadas, ¿no? O sea que, en fin. Bueno. Bueno, Seguimos, y ¿no, amigo? vamos a continuar, sí, vamos a Venga. continuar, porque ahora tenemos la fortuna y el placer de poder contar al otro lado del hilo telefónico a Gesamí Forner. Gesamí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, muy bien, es a mí. Nosotros estamos aquí, como no sé si has oído el comentario, el previo, pero muy juveniles, muy juveniles, muy, pulso, muy, muy, muy de pulsión, ¿eh? Eso en una Muy bien, muy radio bien. es fantástico, ¿no? Es a mí, es periodista y nos llamó la atención su artículo que publicó en el Salto Diario, donde reflejaba la situación de las familias monoparentales. Pues a mí ese artículo nos llamó la atención porque casi todas las ayudas que se han dado a las familias, a los papás y a las mamás de maternidad, por ejemplo, no han sido tenidas en cuenta para las familias monoparentales, por ejemplo. Así es, sí, e incluso está habiendo ahora sentencias al respecto sobre los permisos de cuidado. Cuando tienes un bebé, sí, digamos esos permisos para maternar solo son la mitad que si tuvieras pareja, que tendrías pues el doble de tiempo, ahora que los permisos han ampliado también a los hombres y están llegando las primeras sentencias que alertan de que una madre sola tiene derecho a ambos permisos correlativos. Y en cuanto a las ayudas económicas, sí, España es un modelo económico familiarista, dicen las economistas feministas, que se caracteriza por, bueno, la familia te ayudará, el Estado no. Y todas esas ayudas aún se agravan más cuando la familia es monoparental, lo que quiere decir que en la mayoría de los casos es monomarental. Y esto, además, acompañado de una estadística que es brutal, ¿no? Porque los números cantan, vamos, cantan solos, ¿no? Así es. Se extrae un dato que el 46% de las familias monoparentales son pobres, ¿no? Son pobres, pero Eso es. además teniendo presente, ojo al dato, ¿eh? Estamos hablando de 2 millones de viviendas, de 2 millones de viviendas, las familias compuestas por un solo adulto con criaturas a cargo. Son en el Estado 2 millones de viviendas, de las cuales 8 de cada 10 están encabezadas por la madre. O sea, con lo cual, la conclusión es clara, ¿no? La pobreza tiene cara de mujer, ¿no? Así es, y cuando indagas, ¿no?, en ese informe, que es muy muy exhaustivo, cuando se refieren cuando detallan, ¿no?, esa situación de exclusión social y de pobreza, bueno, pues eso, se refieren a no poder, básicamente, a casi no poder alimentar o a no poder alimentar a sus hijos. Entonces, bueno, pues miras los datos y dices, ostras, ¿qué es eso? 1,8 millones y de ellos la mitad se encuentra en exclusión, en situación de exclusión social. Estamos hablando de una pobreza enorme, ¿no? Y aparte, solemos ver los datos como solos, ¿no? Pero luego tenemos los otros datos, los que alertan de la pobreza infantil. O sea, aquí vemos el mapa, digamos, desde la madre o en el caso del padre, si la familia es monoparental, pero luego están los otros datos que siempre llevan años señalando a España como encabezando la pobreza infantil en Europa. Y claro, tenemos que juntar obviamente esos dos datos y lo lógico y lo sano sería darle solución. Pero bueno, la estadística se va repitiendo año tras año. Y la solución no llega a pesar de que el relator de la ONU alertó justo antes de la pandemia de que pues esto era una situación poco sostenible. Y así estamos y así seguimos. Pero además es que estamos hablando de... Cuando hablamos de pobreza, es que hay términos que a base de convertirnos en una letanía le desposeemos de corazón, ¿no? ¿Qué es la pobreza infantil? Porque estamos hablando de algo verdaderamente injusto, absolutamente descorazonador, ¿eh? Y que además le está pasando a una sociedad que se dice ser moderna, ¿no? O sea, estamos tolerando que los adultos del mañana tengan una infancia frustrada, que tengan una ausencia de... Bueno, no sé, yo tampoco quiero entrar en juicios posiblemente que me salgan del corazón, ¿no? Pero esa pobreza infantil, ¿cómo se traduce, no? Porque estamos hablando de situaciones verdaderamente complejas. Casas sostenidas con una sola persona al frente, un adulto, ¿eh? Y niños que no llegan hasta dónde. Así es, cuando hablamos de pobreza es, ¿no? Si vas juntando estadísticas o si vas hablando con personas, ¿no? En la pandemia hablaba con una directora de un instituto que formaron en el confinamiento más duro un banco de alimentos improvisado y ella me decía, es que se me caen las lágrimas de ver a los niños, claro, que llegan a clase solo habiendo comido arroz y pasta semana tras semana, sin nada más. Y eso es la pobreza, ¿no? Que un niño de instituto te llegue comiendo arroz y pasta día tras día y semana tras semana. Y esa es la pobreza, esa es la pobreza nutritiva, que luego se traduce en las tasas de obesidad infantil, porque la pobreza siempre va unida, o ya está demostrado casi que va muy unida a la obesidad infantil, al no comer verduras, no comer frutas, no comer alimentos frescos. Y también, aparte, se vio con la brecha digital, ¿no? Cómo hacer los deberes, cómo seguir la clase sin un ordenador, sin conexión a internet en casa, porque ¿quién puede pagar una factura del wifi cuando España vuelve a tener una de las facturas más caras de Europa en servicios de telefonía y internet? Y eso es la pobreza. La pobreza es comer poco comer siempre mal, siempre lo mismo. Claro. Y llegar y estudiar como se pueda. Sobre todo en el caso del confinamiento. Cuando no hay confinamiento se traduce en cero extraescolares, se traduce en que no puedas adquirir competencias, no por tu falta de habilidades, sino por tu falta de recursos económicos, porque no todas las escuelas e institutos ofrecen extraescolares para todo el mundo. A mí se plantea también en este artículo que la necesidad de una ley para el tipo de para este tipo de familias que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué debería de contemplar esa ley ante la realidad? Es muy muy atípico que haya una ley de familia numerosa, ¿no? que cuida de esas familias, es una ley muy antigua que viene del franquismo y que cuida de las familias, ¿no?, que antiguamente tenían pues mucha descendencia, sobre todo si eran católicas, y hoy seguimos en pleno siglo XXI sin una ley que cuide de las familias monomarentales y monoparentales, que deberían de tener sobre todo especial cuidado en que primero que la persona que está a cargo de la familia pueda conciliar. Sabemos que la tasa de temporalidad de España, del mercado laboral, es terrible y afecta sobre todo a mujeres porque se hacen cargo de la familia, eso les hace tener un empleo más precario, un empleo temporal y menos ingresos. Entonces esa ley tendría que tener muy en cuenta cómo las madres pueden conciliar y también como un sistema nuevo, ¿no?, de cuidados, porque a veces entendemos los cuidados de a las personas mayores, pero ya hay ayuntamientos, sobre todo pequeños, que dicen, bueno, también hay tipos de familias y cada vez hay más tipos de familias diferentes, son familias monomarentales y también debemos ayudarlas a que puedan conciliar su vida familiar con su vida laboral para poder llegar a fin de mes, para poder trabajar, para poder tener ingresos. Y una ley supongo que debería tener todo eso en cuenta, que cosa que es muy difícil, pero bueno, no sé, espero que el Estado español sea cada vez más un Estado menos familiarista y vaya más a un Estado del bienestar en el sentido más del norte de Europa, ¿no?, que tiene más en cuenta esa ayuda estatal. Claro. Y tampoco nuestro país, como lo hace la mayoría o algunos de los países europeos, no da ayudas por hijo, ¿no? Eso es, no hay una ayuda. De hecho, creo que ha sido solo hace una semana que el Parlamento, no sé si es el italiano o el de un regional de Italia, creo que es el italiano, ha dicho que va a dar una ayuda universal por hijo en función de la renta. No es el caso de universal por hijo en función de Alemania, que allí es absolutamente universal, sino que en Italia sería por renta, hasta 250 euros según la renta que tengas. Pero Italia, que es uno de los países, ¿no?, del eje mediterráneo, que también se caracteriza un montón por su enfoque familiarista a nivel económico, es decir, que la familia pechúe con todo, ya ha dado ese paso. Entonces, bueno, pues ojalá España mire a su vecino y dé ese paso o se anime a darlo, porque yo creo que sería muy beneficioso para todas las familias y en especial, por supuesto, para las monomarentales. Hay una cuestión que yo creo que es muy importante que no dejemos de reconocerla y de ponerla encima de la mesa, y es que esta reivindicación que se alarga en el tiempo hacia ya los finales de los 80, donde las asociaciones de madres solteras encabezan una recompensada por fin, ¿no?, que entendemos que cuando llegue esta ley, que en concreto no sabemos exactamente qué trámite es el que está llevando, ¿no? Pero de cualquier manera sí que me parece que es muy importante poner en valor que esto no está siendo un trabajo gracioso de la administración, sino que es un trabajo contenido y sostenido de manera muy a pulmón, ¿no?, por este tipo de colectivos que parece mentira que en una sociedad moderna pues no se dé cuenta que la demografía ha cambiado, ¿no?, que a día de hoy la realidad social en la que vivimos pues contiene separaciones, divorcios, y eso es una cosa muy habitual, que las migraciones existen y llegan al país personas de muy distinta procedencia y condición, y todo eso forma parte ya del magma social, ¿no? Y eso me parece que es una lástima que a día de hoy sigamos haciendo como que no están, ¿no? Eso es, sí, debemos ser realistas con la demografía y sobre todo muy agradecidas con el trabajo de la de los colectivos, ¿no? Tanto de la Federación de Madres Solteras. Bueno, este artículo nace a raíz de la red europea de la Federación, perdón, de la, ay, ahora lo diré, tengo aquí. La Red Europea contra la Pobreza. La Red Europea contra la Pobreza, eso es. Solo tengo en la cabeza las siglas. Sí, no te preocupes. Y la Federación de las Asociaciones de Madres Solteras, y creo que cada vez hay más asociaciones y colectivos de otro tipo de maternidades y otro tipo de familias. Y espero que, bueno, pues que ellas encabecen ese liderazgo, y colectivos como la Red Europea contra la Pobreza, que hacen un trabajo maravilloso, bueno, pues estén allí acompañándolas y en ese liderazgo, ¿no? Al final, yo qué sé, es que está todo tan desactualizado, hasta las bases de datos del INE, ¿no? Sí, que de hecho no las tiene, ¿no? Que no las tiene al día, ¿no? Sí, o podría haber como más preguntas, más detalladas, y no se cambia, y bueno, pues todo sigue igual cuando todo ha cambiado. Y bueno, pues a ver si... Bueno, pues, Gesamí, yo quiero despedirte, primero de todo, dándote las gracias por el pedazo de artículo. Porque nos inspiró mucho, ¿eh? Y puedo decir que casi que te lo fusilamos sin pedirte permiso por ello, ¿eh? Y fue motivo del editorial que con el que comienza nuestro programa semanal, que lo tuvimos hace 15 días, ¿no? Porque en Semana Santa no hemos tenido programa, porque nos parece que con la vocación que tiene esta radio, ¿eh? Que es la de descubrir esa parte de la sociedad, ¿eh? Que las emisoras generalistas no tienen tiempo o no tienen interés o vocación, ¿eh? Por querer ponerlas en valor. Y nos parece que tu artículo pone como cuatro o cinco elementos muy importantes para la reflexión, que hasta donde seamos capaces de llegar tenemos el compromiso y la necesidad también de compartirlo. Así que por ello, muchas gracias, ¿eh? Pues mil gracias a vosotros por la invitación. Y por ese espacio que dais a noticias como esta y a situaciones y a realidades como las que tratáis habitualmente. Y ojalá muchos programas de radio más como el vuestro. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias. Es a mí. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.